Hoy, otro día que no puedo estar sin ti. No puedo. Voy por las calles esperando coincidir de nuevo. Juramos mantener distancia y dejarlo todo atrás. Decir lo se nos hizo fácil, cumplirlo no soy capaz. Hoy te quiero ver, me consumen los recuerdos otra vez. Ven, regresa, hoy te quiero ver. No tenerte es tan difícil de entender. Qué impotencia, hoy te quiero ver. Te quiero ver, te quiero ver. Ven, regresa, hoy te quiero ver. Hoy, solo hoy no te vuelvo a molestar. Prometo, no, no trataré de convencerte una vez más. No miento, juramos mantener distancia y dejarlo todo atrás. Decirlo se nos hizo fácil, cumplirlo no soy capaz. Hoy te quiero ver, me consumen los recuerdos otra vez. Ven, regresa, hoy te quiero ver. No tenerte es tan difícil de entender. Qué impotencia, hoy te quiero ver. Te quiero ver, te quiero ver. Juramos mantener distancia y dejarlo todo atrás. Decirlo se nos hizo fácil, cumplirlo no soy capaz. Hoy te quiero ver, me consumen los recuerdos otra vez. Ven, regresa, hoy te quiero ver. No tenerte es tan difícil de entender. Qué impotencia, hoy te quiero ver. Te quiero ver. Te quiero ver.